así, vivir así. Rollos que te harán llorar y no se para, y no se para. Sigas en la boca de mi solo contigo hay una cosa. Todos los caminos por recorrer, todos donde llegue a tu alto mar, donde te intentas. Tus indicaciones, tu simbalidad y la meta, si vas a nada, echa con mi que quieres ir ya. Sube el aguato, buscando sus botas, replica su frente en la eternidad. El mundo negro, manos violetas, huellas de lenguas que pueden irte rumbo a mi cuerpo. Llegar a todos.